ayer perdí el amor de una mujer que me entregó su corazón y hoy quiero cantarle a ese gran amor porque yo estoy sufriendo desde que se marchó y me dejó, solo me dejó y me dejó. Marchó y me dejó.